nada se compara aquí en la tierra con amarte y conocerte y contar con tu amistad. Todas las riquezas de la tierra no serían suficientes, no podrían igualar lo que me has dado y lo que tengo. No tiene igual. Sí, soy rico y no te tengo. Soy un pobre sin hogar. Sin tu amor estoy desnudo. Nada me puede saciar. Sí, soy pobre y te conozco. Mi riqueza está en tu amor. No lo cambiaría por nada. Conocerte es lo mejor. Es lo mejor. Nada se asemeja a la experiencia de tenerte como amigo y poder en ti confiar. Cambiaría por el mundo, no me apartaría un segundo de este dulce caminar. Lo que me has dado y lo que tengo no tiene igual. Sí, soy rico y no te tengo. Soy un pobre sin hogar. Sin tu amor estoy desnudo. Nada me puede saciar. Sí, soy pobre y te conozco. Mi riqueza está en tu amor. No lo cambiaría por nada. Conocerte es lo mejor. Es lo mejor. Conocerte es lo mejor.